Oxirradio. Los martes y jueves de 20 a 24. Leones sin jaula. Conducción: Gloria Carbone, Elvio Pizzula y Cristian Campanaro. Los martes y jueves de 20 a 24. Leones sin jaula. Aquí por Oxi Radio. KCO. KCO vuelve a la Argentina. El sábado 13 de mayo, el mayor exponente del hip hop en español presenta su nuevo disco, El Círculo, en Groove. Entradas a la venta por Ticketek. Sábado 13 de mayo, KCO. En El Círculo, en Groove. Artista invitado, El Momo. Estás escuchando Oxi Radio. Un nuevo aire para tu cabeza. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxi Radio. Buenas tardes. Buenas tardes. Programa número 5 de Café Metal punto 2. Bienvenidos. www.oxiradio.com.ar. Quedamos bien. Salude, por favor. Hola, muy buenas tardes. Qué emoción. Póngale un poco más de. Un poco de garra. Yo soy Alejandro Movia. Y no voy a decir siempre la misma boludez que mi. Pero bueno. Bretaña, ok. Bretaña. Bretaña, no, el café, el Ale, el Ricardo. El Ricardo. El la Yoli. La Yoli. Bueno, ¿cómo han pasado este fin de semana? La semana pasada fue un poco caótico, pero muy bonito estuvo. Todos sí, emocionados. Perfecto. Estamos sin dormir todavía. Abrazados a un sueño, como me dijiste vos. Abrazados a un sueño que no termina. Vamos a festejar. Bueno, a ver, festejen, vamos. ¿Qué se festeja hoy? Salud. Que los cumpla feliz a Bretaña. Gracias, gracias. Ahí está. Gracias. Mis fans, my fans. ¿Tu señora le mandó un mensaje, algo? Ni mi señora está para mi cumpleaños, la verdad que. 17 años, ¿no? 19. Se lo ve bien. Para el hígado. Bien, gracias. Tiene un gancho en el hígado. No está más, se fue, no está. ¿La suegra, todo bien con la suegra? Sí, la están por largar ya. Bárbaro. En uno de estos días ya. Bueno, nos opera técnicamente el señor Facundo, que le agradecemos mortalmente. Recién bajó, ¿cómo es el programa ese? Right back. Me enteré hoy que existía eso, que la verdad que. Y el chabón lo hace muy bueno. Fácil. Sí. Y yo hago. Es más, te dice. Uy. Te pone cara de. Sos un pelotudo. Usted no sabe. ¿Qué le pasa? Bueno. Vamos a empezar un par de ¿este cosas. Mensaje para nosotros? No, por sí, claro, sí, por que no ensuciemos. Que no ensuciemos. ¿Te doy en la calle? Ah, me hubieran avisado. Puede ser esto. Vamos a hacer cosas, como siempre decimos sobre los maestros que le paguen. Vamos a decir, voten bien. Hay que dejarle un país bueno para Mirta Legrand, que nos va a sobrevivir a todo. Así que, bueno, hoy vamos a arrancar con dos chicas. Con dos bandas de chicas, pero como me dicen, no ponga, como Gadea y Ricardo me dicen, no ponga esas melancólicas. Una Después voy a hablar de... Una disputa de toda la semana. Yo quiero poner el programa. Yo quiero poner chicas. Porque hay que ser abierto y no hay que ser... Y también bandas de trolos, todo. Así que un día hay que poner a Marcia Free. ¿Cómo es? ¿Cómo se llamaba esa banda? ¿Quién cobra? La banda de puto violento. Ya aceptamos todo. Es muy bueno. Claro, aceptamos todo. Somos gay friendly. Se me cayó un coso del ojo. Con uno te alcanza, así que ¿para qué querés los dos? Bueno, si vieran esto, este lugar. El primer tema que elegí es una banda que se llama New Year's Day Kill or Be Killed, del disco Malevolence 2015. Es de Anaheim, California. Y la chica se llama Ashley Costello. ¿Es importante ese dato? Último. Sí, porque se llama Ashley Costello. Y búsquenla. La sobrina de Abbott y Costello. No sé, le damos a Abbott y Costello también. Bueno, arrancamos con esto y después vamos con toda la publicidad. Después viene la crítica, a ver si nos gustó o no. Bueno, después viene el programa en serio, ¿eh? Claro, después de... Caprichitos. Bueno, ponga Kill or Be Killed New Year's Day, a ver si les gusta. Dale. estamos de vuelta. ¿Qué le pareció New York Day? Me encantó. Es moderno. Yo le voy a explicar el porqué. Para que no, si no vamos a parecer unos señores mayores. Usted no, que tiene 19, pero queda como... Y todos esos pibes que había en Pretty Reckless, si bien es una banda de hard rock, no de metal en sí, había un montón de gente en el Vorterix. Está bien, yo me sentía un poco mayor, y todo lo contrario me pasó ayer, el Soulé, y en la otra vez parecía un señor más. Es que me están haciendo cosas con las manos, ¿qué están haciendo? No, ¡háblense! ¡Hablen tranquilos! No hay problema. Esto es un café, ¿no es que...? Pero yo tengo una pregunta con lo de las bandas de las chicas. ¿A vos te gustan las chicas? También. ¿O te gusta...? No, no. ¡También, Facu! ¿Por qué no? ¿Empezás a escuchar la banda mirando a la chica? No, no, no. ¿Empezás a escuchar la canción? Cuando arranqué escuchando... No, porque vos sos medio pajerli así. He ido a Pajerli con Ricky de Flema. Hemos estado por Pajerli. Vos por ahí mirá los videos sin sonido. No, ¿viste? No. Usted es el que se emociona con señores que dicen ¡vamos, la cancha de tu madre, hijo puta! No quiero entre tema y tema eso. ¡Vamos, Gapogo, puto! No, no es necesario hacer eso. No voy a ser más macho o menos macho por decir ¡vamos, puto! Podríamos hablar del recital de... ¿De quién? Del Indio. Muy importante. No podemos hablar, ¿no? ¿Está prohibido? Está prohibido. Mientras que no se nombra a nadie que no haya que nombrar, está... No, vamos a hablar mal del intendente. Un día vamos a agarrarla. Llevás 300.000 personas a un pueblo, una ciudad de 100.000, que son todos como Springfield. ¡Oh, vamos aquí! Claro. Le vas a quemar todo el pueblo. Bueno, vamos a uno de los que nos garpa. ¿Está bien? Así es. Christian Krieger, Tattoo. Usted siga. Bueno, ubicado en que la usted calle, lo consiguió, ya que usted lo consiguió, usted de Le Manija. Christian Krieger es un tatuador oriundo de Hurlingham. Del sur. Hurlingham, ¿no? ¿Sí? ¿Es del sur? Claro. Pero no es Hurlingham al sur. No es de Bursaco, de por ahí. El local se encuentra en la calle Jerónimo Salguero 673. No tiene ni idea dónde vive. No. Y el teléfono es 1541-64-8327. ¿Y en Facebook lo encuentran? Y en Facebook es Christian Krieger o Hope and Glory. Hope and Glory tiene dos Facebook mejor. Porque es un pibe que le da el cuero. Orientado al oriental. Orientado al oriental. Bueno, y me olvidé decir nuestra página. Ricardo está actualizando la página de Café Metal. No, todavía no. Y no se olviden de ver la página de Café Metal Videos. Todavía tenemos 200 y pico de personas. Y hay muy lindos videos que hemos filmado entre el Arisquito. No la pude ver la página. No la quiere ver. Yo sé, no la vi. Ya subí las de Pretty Reckless para que vean que la chica Taylor Momsen es muy bonita. El griterío de las chicas fue espectacular. O sea, era... Voy a hacer este. ¡Ah! Y cuando fui a pedir. Con el señor editor fuimos a pedir. Nos regalaron la consumición. Y vamos y digo: dos cervezas. No, no. Agua o gaseosa. Ah, en Vorterix. Sí, sí, no se podía ese día. Claro, porque era un espectáculo. Para niñatos. Matiné. El señor editor estaba contento, se movía y movía sus rulos. Y a mí me daba vergüenza, estaba con Blackie. Blackie tuvo la excusa, Fer Serani, ¿no? Obviamente. Tenía la excusa de la novia. Dice, yo la acompañé a ella, yo no lo vine a ver. Y movía el piecito, y yo decía que no le gustaba. Ay, la verdad, no es que me desagradó, pero me sentí un poco incómodo. No sé por qué. Por la falta porque de no birra. Era tu hábitat no era, sí, sí, era muy chiquita, me daba un poco de temor. Simplemente compensar los años que te iban a dar de cárcel. Con eso ya te corrió un escozor por la espina dorsal, sí. Con eso es suficiente. Y ayer me fui a ver a, también invitación del editor, don César. Como para sacarte de encima. Sí, sí, no, para sacarme fui a todo lo contrario. Exacto. Que es el reloj y Soulé. Y un par de... Sí, sí, sí. Dos bandas nuevas. Dos pibes nuevos que andan bien. Andan bien. Y abajo era toda una delegación del PAMI que sí, lo llevaban en ambulancia. Estaba Gadi Pampilión. Parecía un adolescente. Se fue hasta el escenario, lo abrazaba, subió a cantar. O sea, el único hecho mierda sos vos. No, yo estaba sentadito como un campeón. Claro, por eso te dolía la espalda. No había pueblo, era sentadito. Vio ese teatro que está en Rodríguez Peña. Bueno, y antes quiero contar esto porque quedé choqueado y estaba justo comentando... Hablando con Ricardo, no hablando, whatsappeando, Y le digo, espera, esperando a César, obviamente, digo, espera que voy a pillar. Me voy al burger. Cuando voy bajando al burger, escuche. Sí, sí, sí. No, pero esto quedé choqueado. Escuche, Betania, que es su cumpleaños. Te compro una hamburguesa, me hubieras dicho, te daba plata. No hacía falta. Dije burger. Uy, la concha de la. Uy, voy a tener que pagar. Burger, espere. Hamburguesa en inglés. Claro. Ok, gracias. Nadie los ha abierto muchos ojos. ¿Ah? Bueno, espere que le cuento esto rápido antes de pasar al tema, al segundo tema de chicas, que bajé al baño. Usted sabe cómo es el baño de ahí de Corrientes. No, sí. No lo conocemos. Del burger. Del burger, va al subsuelo. Yo como tengo vejiga joder, muy floja, y si tomo una cervecita ya estoy pillando tres veces. Es un baño medio jodido, medio es un baño jodido. Y cuando entro a pillar veo a dos chiquitos, pero tendrían 18, 17 años. Agarrando el micrófono. Agarrando el solo de qué. El famoso solo de qué. Ahí. Uy, uy, uy, me la está. Sopla acá, el dúo sopla nuca. ¿Y vos qué hiciste? Y me quedé duro y digo. Y nuevamente te corrió un escozor por la espalda. No sabía si meterme. ¿Te quedaste la cola esperando o seguís? Comenzó a hervir la sangre. No, y digo. ¿Por qué no se meten en el coso? Se encierran. ¿Se puede? ¿Le dijiste? Le dije algo que no sé qué dije, los pibes rajaron. No lo dije mal, sino de sorprendido. Con esa dice, cara de policía. Lo que pasa es que el pibe por ahí no te contestó porque tenía la boca gallega. Estaba así. Tenía la boca gallega. Dijo, ¡Presente, no pasó! Bueno, por eso hacemos heavy metal. Es un programa que una cosa quedé totalmente que no venía al caso. No, pero quedé choqueado y dormí mal. Es que es curioso. No, digamos, he visto cuando estaba militaba en un partido, teníamos que repartir panfletos en las fábricas tipo 5 de la mañana, 4 y media. ¿Homosexualidad callejera? Y en el baño, cuando obviamente en invierno yo iba a pillar, porque siempre tuve este problema. ¿Qué baño vas, Boqui? A todos los baños, Pompeya, de la pizzería de Pompeya, que es donde se tomaban un micro para ir, o sea, los que vienen de afuera se toman otro micro para ir a la fábrica. O los baños de Retiro también. Y también ahí los morochos, recién bajados. Manoleando, y le digo, son las 4 de la mañana. ¿Qué hace? Tome un café. Bueno, volvamos, quiero volver porque ya les arreglé el día. Menos a Bretaña que quedó choqueado. Ahora, como nos pediste, está bien. Podés irte 10 minutos antes al burger. Ahora voy al burger. Que aparte, te queda cerca de acá. Sí. Quedé para hoy. Vamos. Y viene Ronaldinho. Bueno, vamos a pasar un tema de The Gathering. Si usted dice The Gathering, ¿qué me dice, Ricardo? The Gathering es una banda muy, muy buena. ¿Piensa en? ¿En qué chica piensa de todas? En mi chica. ¿En qué? No sé. Aneke. En Aneke Van Gisbergen. O Anek, como se pronuncie. Bueno, yo elegí del primer disco Always CD de 1992, Stone Garden, donde estaba el muchacho gutural, que era Bart Smith, y la chica era Marike Groot. Igualmente, cuando hicieron el después show, se juntaron, hicieron un show con todos. 25 años sí, o algo así, de ese álbum. Estuvieron todos. Que estuvieron todos los originales, Anek participó, porque hicieron temas no solamente de sí, del también Always, la, sino la de nueva, Mandillion. Eso es muy recomendable, porque hay versiones que sumaron un par de puntos más a las originales, que ya están muy buenas las originales. Pero cuando hicieron esa reversión, actualizaron el sonido y quedó. Pero vos te acordás fantástico. De la época, de, o sea, sí, uno venía escuchando Almost a Dance y Always, claro, la época y después que, te llega Mandillion. Fue un cambio. En la época que escuchábamos Godsen, los primer disco de Godsen, esas bandas que eran diferentes a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? A escuchar. Pero viste, el cambio mismo en The Gathering, por eso digo que todos se van a acordar, o los más pibitos se quedan con Anne, que bueno, vamos a ver, The Gathering, Stone Garden. Este álbum es del 92. Del 92, que es Always. Dele para adelante, Facu. Oxirradio. We'll be right back. Y acá estamos de vuelta. ¿Qué le pareció? Este es Doom, no es de chicas, chicas. Este sí, me gusta porque le gustó? Es una banda que sigo. Se deprimió un poco. Me gusta más con Anek. Sí, a todos. Bueno, no sé, a ver, ¿cuándo es Nocturnal? Falta un mes. 5 de mayo, acá lo tenía. Vamos a decirlo porque hay que ayudar a nuestro amigo Gerardo. Viernes 5 de mayo, Nocturnal. Jódanse. Y aparte, le vamos a mandar un gran saludo a los muchachos de Rey My Kill que hoy tocan en Rosario. Ah, están saliendo. Empieza el tour. Vamos, Gadea, mande un mensaje. Así que esperamos el mensaje de Gadea en su micro. Gadea, mande un mensaje. GD, a ver qué están tomando, qué están haciendo. Igual este muchacho San Patricio es un catolicón. Estoy a favor de la cerveza, sí. Sí, de la cerveza. Pero no del catolicismo. Yo creo que es el mejor invento del universo. Sí, ¿qué fueron? Los egipcios, seguramente, ¿no? No, el catolicismo no la cerveza. ¿Cerveza o catolicismo? Ese es un libro que voy a hacer. No hay nada peor que un católico borracho. Claro. Sí, sí, oye, te quiero. La mayoría que pasan, pero tú son borrachos. Exacto. Acá por lo menos, el tema... Usted sabe que yo soy medio Jede. Ayer salieron unos, cuando salí de esto, pues iba caminando tipo 3 de la mañana por Usted corriente. Usted es peleador. En un momento de la noche se pone peleador. Soy molesto. Soy un cascarrabias, un quisquilloso. Dice, no me jodan más que me voy al Burger King. Y me voy al Burger King con los dos muchachos. Después se lo explicamos. Quiero contar algo muy lindo, que caminar con Dani por la calle es una cosa hermosa. Porque él... tiene como un deporte olímpico que va pateando los oretes duros de los perros. O es como que le hace un bien a la humanidad, pero va pateando los oretes. No, y a veces se ensarta porque patea los oretes blandos. No, me enseñó, me dice, patea los duros. Y dije, tenés razón. Él patea. Armando y no, Arturo. Conmigo sí. Aparte perdemos tiempo porque hace como que los barre, hace una cosa bastante... Okay, usted bastante tiene un perro, raro, ¿no? Usted tiene un perro. Háganlo cagar en el... vamos a... Este es un llamado a la comunidad. Caguen en el árbol. Si no lleva la bolsita, ponelo en el árbol, que el sorete en el árbol está bien. Ayuda al árbol, ayuda a todos. Hace fertilizante, creo. No. Exacto. Es el dueño del perro. Yo no soy el dueño de su perro que me mea. Me casa y yo pago los impuestos, como diría Mirta Legrand. La. Bueno. Qué día, Volvamos a tu cumpleaños, ¿no? Y vamos a poner ver mi Doro. Dale, vamos a escuchar. Espere que iba a decir lo de... Iban un par vestidos de San Patricio, espere. Eso, sí. Iban con la bandera de Irlanda. Y molesto 3 de la mañana. El vestido de San Patricio. Con la bandera con de Irlanda. Gorro verde, con la peluca roja. Y le ¿Nunca digo, fuiste vestido de Irlanda a ningún lugar? Digo, una cosa es la birra, otra cosa el catolicismo. Y los pibes me miraban como diciendo, ¿qué viejo molesto, por favor? Entra a un baño, encuentra a dos chicos disfrutando del sexo. Sexo oral y los interrumpo. Va a molestar, por favor, más, abuelo. Interrumpo a todos. Interrumpo el sexo oral de dos pibes. No te vamos a dejar salir más del... depósito de viejo. Corta mambo, Sí, totalmente. ¿Qué vas a decir? Uy, ¿y esta voz? Pues salude. Preséntese. No es una voz de ultratumba. La voz de la conciencia de Daniel. Manuel Grado. Escúchame, Dani. Sí. Siempre en los baños encontrás situaciones raras. Como hombres, el mozo peruano. El mozo peruano. Joven, no, pero no son situaciones raras, son situaciones que pasan en los baños de los bares. Sí, pero yo voy a hacer pis. A mí tampoco, él solo le pasa. Pero yo voy a hacer pis. O sea, déjenme en paz. ¿Pero qué? ¿Vas y pedís ayuda? No, voy a tener. Sosténgame esto que es pesado. Amigo, para las chicas es esto. Sostenga algo pesado, amigo. ¡Qué mentiroso el negro, viste! Quiero decir esto. Cuando uno es un galán, es un galán. Y el tipo, obviamente, tiene... No es un galán. Cerraban... claro, ¿viste? Roberto Galán con los enanos. Bueno, el tiempo es tirano y tenemos que ir a Doro, que es una... cosas de las más lindas de la vida. Es más, vamos a pasar un disco que está firmado. Eso. De es puño radio, y loco, letra radio, por Doro. Cuando y sea lo... tele. No, a ver, pero usted... decidí que lo muestre. No. Dámelo. Lo que tiene que hacer es sacar una foto y subirla a Café Metal. Bueno, después quizás. Vamos a Eso ver. Es lo que hay que hacer para decir: Doro estuvo conmigo y con vos no. Después tenemos que hablar con el amigo Facundo si podemos transmitir en vivo, porque él sabe todo. Él enseguida te pone un trípode, una cámara. ¿Cómo? ¿No estamos en vivo ahora? No, pero en imagen. En imagen. Sí. ¿Estás seguro con estas caras en imagen? Y ponelo. Sí, acérquese porque no lo escuchamos. No, dijo trípode y cama. No, trípode era un arquero que pasó cámara. Por Boca, que era horrible. No, bueno, le faltaban las manos. ¿Qué tema de Doro vamos a escuchar? Eso. Volvamos al programa. Sí, por favor. Doro, por suerte pudimos verla acá en vivo a la Doro. De casualidad, porque había una fecha con bandas. Eso fue en Vorterix, ¿no? No, Flores. Se cayó una banda y como Doro estaba en Brasil, vino a en reemplazo de la banda que cayó del cartel. Así que pudimos, aquellos que gustábamos de Warlock y la primera etapa de Doro, la heavy clásico alemán, pudimos verla en vivo. Ahora lo que vamos a escuchar es de un disco de Doro que se llama Warrior Soul, que está editado acá en Argentina. Este disco lo editó Icarus y casi la mayoría de los temas, más los clásicos que siempre toca Doro en vivo, los pudo tocar acá en Flores, claro. Y bueno, basta, me casé, vamos a escuchar. Haunted Heart es el tema, Doro, del disco Warrior Soul. Aquí estamos, amigos, de vuelta. Bueno, ¿ahora dónde Doro, vamos? Temazo de Doro. Doro es demasiado... No hace falta verlo. La amo totalmente. Me importa un carajo que me digan... Jero... Te haces cargo. Me hago cargo totalmente con Doro. Y me dio envidia cuando César dice que la encontró en un festival... Que iba caminando y ella iba caminando entre el público y nadie le decía nada. Y él se le tiró encima, obviamente, como haríamos nosotros. ¡Ah, hola, Doro! Bla. Y los tipos, los otros como no le damos. Como fan del indio. Y ahora vamos hacia... ¿Hay agradecimientos? ¿Hay algo? No. ¿O el bloque va? ¿Va con cortina? No, hoy va así, en seco. En seco. Porque el tiempo es tirano. Con los dos del baño. Bueno. Vamos a hablar un poquito hoy en el bloque Bader. Hay una fecha importantísima en Club B. Es la presentación del disco de Sutra, que se llama Lo que el río trae. ¿Qué es el sindicato único, claro, de trabajadores de Stoner rápidos y argentinos? Y furioso. Bueno, la fecha es a las... Ratones argentinos. 12 de la noche puntual. Che, a ver y, si dejan de hacer ruido con... Por favor. Festeja, es el cumpleaños de Bretaña, se permite todo hoy. ¿Te puedo hablar? Sí. Entonces es... hoy... Buah, por favor. Hoy, Sutra, 12 de la noche, soporte Kill West, presentando Lo que el río trae. Entradas a la venta, las pocas que quedan en Bader... Quedan pocas, muy bien. Que es Gurruchaga 478. Le mando un saludo en las nalgas a mi amigo Mariano. Vamos, Bader. Muy bien. Vamos, Bader. Y bueno, vamos con un tema de Sutra que se llama Los Tibios. We'll be right back. I'm here, Frank. Como decía una película. Ay, qué lindo. I'm here, Frank. Y le tocaba la tetita al chabón. Manu, era así la... Yo miro películas espectaculares. Manu, ¿tiene algo para contar? Mientras usted después va a poner un tema, pero se va a tener que bancar el bloque de regalo a Bretaña. Porque es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Y vamos a poner qué banda. Cabeza de Motor. Opine algo de Cabeza de Motor. Si van a poner Cabeza de Motor, genial. Mientras no pongan Motorhead. Podemos ir a hacer pis. En Motorhead el en inglés es Cabeza de Motor. ¿Sí? ¿Y qué más tiene para contar? No, voy a ver una gran banda, amigo. Voy a estar por Florencio Varela. Ah, exactamente. Cuente. La Force. ¿Cómo? Con el polaje. ¿Cómo es? Luke Nassad La Force. Es un nombre que... La Sablazac La Glor. La boca es el ruso de La Force. Ni leyéndolo me sale. Yo le digo La Force. Y ya está. Luke Nassad La Force. Luke Nassad La Force. Es muy fácil. Poner orcas. Te lo doy para que lo leas y vas a ver. Orcas. Luke Nassad La Force. Ahí está. Lo dice muy fácil, Facu. Porque él sabe todo, Facu. Es el joven manos de tijera y lo logra. Hay gente eso le... que la tiene clara. Y bueno. Una lástima para hacer otras cosas siendo el hombre mano de tijera, pero bueno, no importa. La tiene toda cortada. Se va lastimando por todo. Bueno, voy a... El olor en ese pantalón de cuero. Pero bueno, no importa. Bueno, trataremos de volver. ¿A dónde es que toca la Force? Toca cerca del centro de Florencio Varela. Ah, mira. Antro Rock. ¿Qué va? ¿Con una puñalada de ventaja ahí? Mirá. Con un casco. Yo hablé muy mal del indio. Es como Beirut. Yo hablé muy mal del indio últimamente y la verdad que creo que más que... Te están colocando un micrófono. Te están para que no estén juntos, porque ya parecían... Están dando lugar. Parecían Steven Tyler y Joe Perry cuando iban a cantar los coros. Ahora sepárense, pueden separar. Sí, por favor. Es muy gay la imagen que estamos viendo desde acá. Es que pasa que se ve que comió... Gay friendly. Soy gay friendly, vivo en Villa Crespo. Que comió Halls de Cherry y me estaba... El aliento me estaba dando unas ganas. De besar. Yo soy gay friendly, te gay quiero ruso, comer la boca. Es para cumpleaños, está bien. En la época de los espartanos era muy normal estar muchos hombres juntos. Sí, y mire, gracias al cielo nacimos en esta época. Mire a Alejandro, que le daba festión, le daba a las chicas de Persia y a todas. Este fue el momento histórico bancado por Café Metal y Oxiradio.com.ar. Bueno, seguimos con la celebración de acá. Ahí está. Ese es un tema que vamos a hablar grandes el amigo de la familia Café Metal. Ale, como es tu cumpleaños... ¿Alguien le mandó un mensaje? Me está mandando un montón de cosas. Cuéntelo. Cosas hermosas. Bueno, de Perú le escribieron. Me escribieron de Perú felicitándome por el programa, a nosotros, a la radio. ¿Estás seguro allá en Perú? ¿Estás seguro? Que llega muy bien. Son buena gente. Sí, así gracias que... al hermano peruano y solidaridad con todo el problema que están teniendo con las inundaciones, esas terribles. Está pasando factura a la naturaleza, muchachos. Era hora, ¿eh? Sí. Pórtense así bien que con espero que sea rápido y que no duele que se termine el planeta. Y basta de Monsatán y todas esas cosas. Bueno, pero antes de que se termine el planeta, seguimos disfrutando de esta música que fue creada para ser escuchada el día del Armagedón. Exactamente. El heavy metal. Y el día de mi cumpleaños también. Mejor que va a ser este cumpleaños, el día del Armagedón. Acá dedicado a... acá me gustaría que cierre sus oídos cierto invitado. Un personaje porque bueno, van a poner un tema de ABBA. Yo lo dejo. Sí. Ah, poner Motorhead, amigo, porque Motorhead es fiesta. Ale, dedicado a vos, vamos a escuchar tres temas pegados de Motorhead. Para romperte el fucking face. Creo que soltaron gatitos acá en el cine, así que mientras escuchamos Motorhead podés ir a rescatar alguno. Ahí voy. Vamos a escuchar primero del primer álbum de Motorhead, editado en el 77, el tema The Train Kept a Rolling, que es un tema, que es un cover que hace Motorhead de Tiny Bradshaw, un artista que sacó este tema en el año 51. Motorhead lo versiona en su primer álbum y ahí nomás le pegamos un tema del disco en vivo No Sleep Till Hammersmith, We Are The Rock Crew, que es un tema que a mí me llega doblemente, porque si laburaste de crew, fuiste plomo y eso, escuchás la letra y te vas a sentir identificado. Es más, hay un video muy lindo que lo hacen los plomos. Sí, está muy bueno. Sí. De Motorhead. Sí, ahora ya que salió póstumo a la muerte. La verdad que es muy bueno. Y póstumo, para cerrar este... póstumo, valga la redundancia. Para cerrar este bloque... Educando al soberano. Con un tema de Bad Magic, el último álbum en estudio que hola, hiciera... Hermoso. El tema Tell Me Who The Kill. Así que, Ale, feliz cumple, que la pases bomba. Muchas vamos gracias, amigos. Oxy Radio. Another game for you. Acá estamos, volvimos después de Motorhead. Gracias, te agradezco. Manolo, te agradezco a vos por haberme dejado regalarte yo tres temas. ¿Cómo es eso? Sos un amor. ¿Lo qué? No importa, Motorhead por tres vale para. Acá en Buenos Aires, en Ayacucho y Corrientes, o en el norte donde nos está escuchando Ali. Muy bien. Que le mandamos un saludo. Gracias por el aguante, por estar escuchando del otro lado. Y tampoco te agrandes, porque tres al hilo. Acá también, si le ponemos garra, llegamos. Creo que. Está diciendo medio con muña, miuña, la Viagra con de. Con muña, muña, claro, muña. Sí, yo le leí. yo tengo alergias. Averígüeme si lo puedo tomar igual, ¿eh? ¿Pero eso que se frota? Pero no, pero el muña, muña es para hombre, mujer, no hombre, hombre, ¿eh? Ah. No importa con quién. ¿Por qué? Mira la escalera del baño de Burger mientras está bajando y ya te lo vas tomando. Claro, lo vas tomando. Y... Sí, bien. Porque se me escapó medio. Bueno, muchas gracias, cosas, chicos, ¿sí? Por los temas de Motorhead. Y bueno. ¿Y qué es esto de que dice que los, con salud, este? Los Natas Corsario Negro, copias limitadas, Sherman? Porque quiero que diga todo, porque Padre Sol nos financia este momento. Bueno, se me quedó fuera del bloque, pero llegaron unas cositas descatalogadas de los Natas, que es Corsario Negro, copias limitadas, grabadas en Alemania. Y los Natas Dead Session también, copias limitadas grabadas en Alemania, siempre, en vinilo. Ah, eso te iba a decir. En vinilo, así que está solo en Bader, eso no, y hace. En el Parque Bicentenario. No, solo en Bader y hace. Ahora lo compramos y lo revendemos ya. Hacen envíos a domicilio. No, a domicilio. Hacen envíos a todo el país. Así que bueno, se comunican con los chicos de Bader. La página es Facebook Bader 666. Ok, y. Ahora, ya que viene, está viniendo. O 333 medio bestia sería, ¿no? Sí, sí. Ay. O bestia entero. Pling. Pling. Póngame un sonido ahí, por favor. Pling. Ahí está, bien. Y Manu, después de tanto tiempo, lo dejamos elegir un tema. Está bien, está bien. Que no se emocione. Claro, no, no, esto es así, bien tío. No, pero es poco democrático, porque el tipo viene. No viene nunca, viene y puede poner un tema. No, pero pará, trajo cerveza, así que corresponde. Pero cerveza. Cerveza caliente y Quilmes encima. Bueno, bueno, bueno. No bueno, diga bueno. La marca. Bueno. Cerveza rara. Mira, yo soy un abstemio, bastante que traigo algo. Abstemio, bueno. Soy abstemio, no tomo. Unos chisitos. ¿Usted no toma? No, no tomo. ¿De onda tomo con usted? Ah, para ser, era como cuando era empecé a ir es al como Kiwi. Decir, yo no soy gay, pero de onda. Pero de onda, no. Era cuando empecé a ir al ¿qué pasa hoy con los gays? Estamos uno, con el uno. Tema. Full, ¿eh? Me da una gana de. Yo recuerdo uno que se bajó del auto y que veníamos de un ensayo. Bueno, bueno. Bueno. No voy a decir el nombre, pero estoy Ricardo. No, pará. ¿Qué me ¿por qué apunta con el dedo? Se te va a escapar un tío. ¿Sabe quién es? Se bajó y dice. Chico, me voy a que me tire la goma un trago. Yo sé. Yo sé quién es. Teníamos un ensayo de. Podemos dar el nombre, yo también sé quién es. No. Podemos dar datos físicos que. No, nada. Muchacho, grave. Toca la guitarra. Es fortachona, amigo. Bueno, y volviendo al tema del alcohol. Sí. Cuando era niñato, empecé ahí con los heavies allá por las. ¿Viste? Te tocaba, no sé, Dak. En Bulón al fondo. Bulogne. No, y todas esas eran cosas, muy buenas esas películas. Y todas esas bandas. Que eran 30 personas, ¿cuál es? No, era más. Y todos tomaban ese vino, no sé qué marca sería, elegí vos, y todo chupado, ¿viste? El coso. El tetra. Y yo a veces. Hacía que tomaba y me tiraba. Porque me daba asco en un momento. Para aparecer. Eso te creó el hábito. Lo querés acá. Ahora decidíamelo acá. Me dice así, ¿no? Igual ahora voy a ver si están los pibes. Ahora vengo. Y si no me meto en la cara. En esa época Dani era una persona más tranquilita, flaquita. No, era flaquito. Tenía eso. El pelito, era medio así como. Lindo, era un pibelito. La chica venía a mí y me decía. No sé. Y las gordas, no voy a decir los nombres de la chica, me decían, y me apretaban de no porque sea un campeón. Es que las chicas no lindas de esa época eran diferentes. No te gustaba tomar el 18, boludo. El pico del tetra todo chupado, es así que baboso. Gordas muy grandes. Fíjate cómo nos cambia la vida. Hace un rato estaba hablando que estuve en Reckless no sé cuánto. Pretty Reckless. Igual. Con todas chiquitas y yo. Igualmente, más respeto con las gordas que yo, gracias a eso, tuve mucha alegría. Y usted se piensa que yo no. Yo soy heterosexual con gordas. Yo soy heterosexual gracias a las gordas, porque estaba ahí, estaba de, dice, si no me dan bola ahora, me hago trolo. Sí, seguí caminando con Daniel, así te va a ir, Y lo abrazo y encima que está con la camisa rosa. Y agradecé que tu mujer apagó la radio. Soy Andy Beris. Barbeta. ¿Querés un café? Hay un dicho que dice, un hombre al año no hace daño. Volvamos. Un hombre al año no hace daño. Tiburón blanco. El tiburón blanco cada tanto se come un hombre. Bueno, listo. Volvamos a la realidad. ¿Qué tema eligió Manu? Motorhead. Uno de Kill Diamond. ¿Qué? Ángel. Angel Witch. Age of the Witch. Eye of the Witch, ¿no? El ojo de la bruja. Exacto. Eye, a ver, dígalo. Eye of the Witch. ¿Alguna data, algo para comentar? ¿Algo quiere decir? ¿Por qué le gusta Mercyful? Porque es raro. Esto es King solista. Es King Diamond, sí, pero es ¿por un qué gran le gusta? Cantante. Es un gran cantante. Porque a usted le gustan historias. Los buenos cantantes, le gustan los del Power. Buenas historias. Estamos juntando plata para ir a verlo a Brasil ahora, ¿eh? Bueno, tengo unas ganas, no me diga que tengo 6 pesos, pero tengo unas ganas, me voy en el... ¿Sabes cuánto Burger King tenés que hacer para juntar la plata? Voy a tener que ir al Burger King, amigo. No, voy a hacer lo que hicimos para ir a San Pablo en el 91, que fuimos hasta Uruguayana, cruzamos caminando, y ahí tomamos uno, nos bajamos quién sabe dónde, no sé si era Paso Pundo, Santo Ángelo, y tomamos otro, hasta otro pueblo que la gente subía con gallinas. ¿Usted era soltero en esa época? Imagínese, tardé 62 días. Era soltero. Era soltero. Tenía, bueno. Ahora soy soltero, soy divorciado, puedo ir otra vez. Pero tenés una hija. Pero tiene 22 Tengo un años. Mensaje del invitado que está viniendo. Porque está que trabado, está trabado en el tráfico. Voy a pasar corriente. El mensaje. Dele. Hola, acá la audiencia de Oxy Radio. Estamos acá en el corte de la noche de los libros, la reta y la recon. Bueno, está bien. Gracias, Tony. Tony, te estamos esperando. Está muy jugado el muchacho. No le gusta. Deja el auto ahí, prendelo fuego y vení caminando. Claro. Decile que estaciona en cualquier lado y ya. Pero es una herramienta de trabajo. Ojo que se la puede llevar los grudos de la reta. Sí, lo que le falta. Le hace la de Bombita Rodríguez, Tony. Bombita Rodríguez. Bueno, entonces vamos a Kill Diamond y después seguimos soñando si vamos. O no a Brasil. Nunca dejemos de soñar, muchachos. Going to Brasil. Mercyful Fate. No, Eye of the Witch. Cualquier verdura, por favor. La gente no going to Brasil, vamos a Brasil a ver a Mercyful. Bueno. Bien, vamos con King. Vamos. El Rey King. Oxy Radio. Summer's night, black clouds in the sky. here, Frank. Bien, escuchamos entonces King Diamond. Eye of the Witch, elegido por el bloque Manu Grados. Bien, temazo, temazo. Bueno, te lo mereces, tenés tu bloque. Toda la vida buscando buscaste esto. Tuviste disquerías. ¿Qué más? ¿Qué cosa? Tengo mis dos minutos de gloria, gracias. Has tocado en bandas también, así que... No, me faltó una muy importante. Sí, bueno, no hay... Mephisto. No, bueno, esa bueno, no. Metallica ya tenía, viste, Metallica música, así, disculpa. O sea, todos intentamos hacer algo por el metal, que eso es lo más importante. Bueno. Va, no sé. Ahora vamos a escuchar una banda Panzer, una banda chilena. Pero te quería comentar algo de esto. A ver... No sé si ya... ¿Le pasaste el LP, el vinilo, al operador? La banda Panzer. Ya está, sí, lo tiene Facu en punta. En los 80, en los 80, la escena chilena, había una banda que se llamaba Feedback, que arrancó en los comienzos de los 80, que tuvo actividad hasta más o menos el 85. Y de ese... Una vez que deja la banda, se separa del desprendimiento de esa banda. El guitarrista, que era guitarrista de Feedback, Juan Álvarez, o Juanser como lo conocen, que incluso venía tocando de la década del 70, arma este proyecto nuevo, que es Panzer. Panzer en Chile es una banda que tiene, imagínate, forma la banda 86-87, pero ya tenía la trayectoria, o sea que es una persona que tiene una carrera muy importante. Y junto a otros ex integrantes de Feedback, graban en estudios y salen recién más o menos 87, 88, con material grabado. Ubicate más, menciono los años para ubicarse en el tiempo, lo que era la escena argentina en el 87, 88 y lo que estaba pasando del otro lado de la cordillera. Que tampoco estábamos tan desconectados, porque en el año 89, Halley Records, que era un local que estaba más o menos cerca de acá de la zona, ¿te acordás? La discoteca Halley, también tenían un sello discográfico, sacan un recopilatorio con bandas de heavy metal de Argentina, Colombia, México y España. ¿Vos te acordás de ese disco? Salió... Bueno. Sí, claro que sí, discazo. ¿Sí? Okay. Ese disco sale en el 90, creo que fue por el 90, y se hace como un lanzamiento oficial de ese disco en el Estadio Obras. Y toca Riff, Alacrán, Letal Escocia y los chilenos de Panzer. No me acuerdo nada. Y no me acuerdo qué estabas tomando en esa época. También, porque de Escocia me acuerdo que cantaban No sé tu nombre. No acá sé. Lo importante es. Estamos mencionando de esta banda chilena que tiene la posibilidad de abrir shows internacionales, Black Sabbath, Megadeth, Maiden, AC/DC, Slayer, Anthrax, Halloween, y todo eso le vale el reconocimiento de la prensa. Y ya en el año 95 el grupo realiza una gira a través de todo el país, desde Punta Arenas hasta Arica, o sea, de punta todo, a punta. Punta a punta real. Y esto le vale el reconocimiento de la prensa. O sea, ellos culminan todo ese tour en el Festival de la Viña del Mar, que mucho acá a veces se menciona o más o menos tiene idea de qué es. Pero acá lo interesante es que la prensa le da un reconocimiento a la banda, la prensa, estamos hablando de la prensa, pero la prensa en general, no es que una revista específica de metal. Le dan un premio a la banda. Recibe el premio de la Secretaría Ministerial de Educación, el premio al tributo al rock nacional por su influencia en el desarrollo y evolución del rock de Chile. O sea, estamos a años luz de cualquier cosa. No, acá se lo dan a cualquier. ¿Entendés? Y estamos hablando del año 95. Allá, bueno, en algún momento vamos a hablar más en concreto de la escena chilena, porque es una escena muy fuerte en cuanto a bandas, desarrollo de bandas, giras de bandas por el mundo. Y como fueron bastante pillos, en todas estas presentaciones que hicieron de bandas internacionales, fueron grabando los audios para en el 98 hacer una compilación y sacar un disco en vivo, donde la banda realmente se nota, viste, lo fuerte y bien que suena. Va encarrilado en el heavy metal clásico, tradicional, pero el heavy metal que se hacía en esa época, a finales de los 80, donde vos escuchabas una banda y no sabías si la banda era venezolana, española, argentina o mexicana. Era heavy metal, heavy metal tradicional. Hoy en día, como se abrió tanto el espectro, viste, de géneros y subgéneros, pero para aquellos que no vivieron esa época, en ese momento, escuchar una banda donde vos solo tenías el título y la escuchabas y no distinguías de dónde era. Simplemente era una banda de heavy metal del mundo, cantando en español, obviamente. Y el último trabajo que tiene esta banda en estudios, todavía sigue activa, es del 2011. Ahora vamos a escuchar un tema del álbum que sacaron en el año 96, que el álbum se llama En el nombre de... Ese es el nombre del álbum, y el tema es Soledad Mortal. Vamos a escuchar Soledad Panzer de Chile. Otra vez aquí, escriban a la página de Café Metal. Los únicos son la gente de... ¿Dónde era Jujuy? Sí, claro que sí, el norte argentino. El norte argentino está respondiendo mucho. A ver, norte del aguante, a ver, sur. Nos escriben muchachos de Perú, de Salta, de Jujuy. Y todo, y el resto, los que viven acá en el centro, no nos escriben. De Villa Crespo. Se levantaron los de Villa Crespo. Hoy vienen los muchachos de Villa Crespo. Los de Villa Crespo. Ahora están viniendo los de Villa Crespo. Ya dejaron el auto por algún lugar y vienen caminando. Sí, dice, vamos corriendo. Sí, bueno, es un decir, porque dejan los pulmones. Le dijo de la cerveza, capaz que vienen corriendo. Ya, pero van a dejar las tripas corriendo. Te quería preguntar, ahora quizás sonó Panzer, sí, la banda chilena. Sí. ¿Qué te pareció? La verdad es muy buena, no la conocía. Nada. Sí conocía la Panzer española, pero no viene al caso. Y esta es muy linda banda. Sí, hay un par de así Panzer que te voy a pedir mundo, más cosas. Pero más adelante vamos a ir presentando así material de bandas que no son conocidas acá, pero sí son conocidas en sus respectivos generalmente lugares. No está bien, salvo el que es buscador, digamos. uno esperaba en el parque, no llegaban muchas cosas de estas en el parque. Si bien hay... Ahora vos fijate, ¿no? Porque yo te comenté que tocaron acá, en esas obras. Sí, no lo recuerdo para nada. Imagínate, igual estamos hablando de algo que pasó hace 25 años. No importa, ¿entendés? Pero me acuerdo de Escocia. O sea, me acuerdo hasta una canción de Escocia y no me acuerdo de esa banda. Bueno, en una oportunidad... ¿Por qué se me quedó ese recuerdo? En una oportunidad iba a haber un festival acá a la vuelta donde funcionó el famoso Halley. Iba a tocar una banda chilena y Bastator, que al final no pudieron por un tema de documentos, no pudieron cruzar. Y en esa misma fecha iba a participar Letal y Orcas. Yo vine, me acerqué hasta el lugar y en la fila, porque escuché que hablaba alguien con acento chileno, me acerqué porque antes los heavies... Sí. Nos acercábamos. No había WhatsApp y todas esas cosas. Y Facebook. Y este muchacho al que conozco en ese momento, estamos hablando del año 90, creo también. Charlie es el actual bajista de Panzer. Ah, mira. Así que lo conozco. Y él en ese momento vivía en Argentina, en el sur, en la ciudad de Bariloche, donde se desarrolló con su banda Suburbio, que en algún momento la podemos presentar acá también, que fue la primera banda heavy metal de la ciudad, hablamos de finales de los 80, principios de los 90. Con material de este tipo vamos a seguir presentando siempre en todos los programas, así que... Sí, eso me gusta porque hay bandas... Inclusive las otras bandas de nuestro amigo Facundo Coral. No, seguro, si querés para el próximo traemos un temita. De la que quieras. A mí me gusta mucho Stratus. Donde tocó Facus. Esa me pasaste y es muy buena. Death Metal con Doom. Sí. Doom con melodía, vocalistas líricas. Una banda muy buena. Cronos también es un más en el estilo del thrash noventoso. O sea, Pantera. Sí. Con group en el sonido. Y ahora se nos fue para el Death and Roll. Atención que próximamente podemos empezar a tirar novedades con respecto a Coral y Café Metal. Epa, esperemos que sea así. Una hermandad ahí que... Ojalá que se salga bien. Esperemos que lo que sembramos dé sus frutos. Debe haber pedido primero un asado ese muchacho. Pero no importa, vamos, aunque sea del más baratito, pero lo hacemos. Perdón, Facu. El asado, la última vez lo hicimos en la terraza de Villa Crespo. Manu fue con la novia y estuvo 5 minutos. Porque se pasaba mucho motor en ese algo asado. Pasó que no se sintió cómodo y se rajó. Comió poco. No, nosotros fuimos, estábamos comiendo y de repente los señores descarrilando, cantando tal cual hippie mañana campestre. Sí, ese estilo. Jamás toqué Mañana Campestre. Bueno, no sé lo que era, pero... Bueno. Si no te gusta Mañana Campestre, hubiera cantado tu propia canción. Claro, agarrá la guitarra. Mira, ante ese comentario... Hacete abajo. Tan poco tolerante. Exacto. Mientras más viejos somos, menos tolerantes. Claro. Salvo este que cada vez se van más a los gays. Yo me vango a los gays. ¿Cuántos años tenés? A todo estilo de etnia. Sí. Tengo 39, estoy por cumplir 40, lo que pasa que la vida me pasó por encima. ¿Estás jodiendo que tenés 39? Tengo 25. ¿Cuánto tienes? Voy al colegio San Martín de Porres. Yo tengo 300 bueno, años y... 300 como la película. Sos egipcio, ¿no? Sos egipcio. Más o menos. Matusalén era mi... Mirta Legrand conmigo. Mirta Legrand está dinámica. Matusalén, Mirta Legrand y vos. Che, hay algo que no dije. ¿Puedo decir una cosita? A ver. El otro día fui a ver a Tridana. Ah, cierto, me le iba a preguntar. Bueno, había la genia de Sandra Luca, sí. Estaba el señor Leonardo Quintero. Ah, claro. La verdad, muy amables, bastante lleno, muy buena onda. ¿Cuánto había más o menos? ¿80% sería? Sí, calculando. Sí. Es en el Roxy. Tocaron muy bien, sonó genial. Hubo un pequeño pogo a pedido de ellos, pero bueno, no hubo muertos ni nada. Buenísimo, pogo a pedido de la banda. Vamos, muchachos, muévanse algo, estén muertos. Yo lo he subido a la red y sí es a pedido de la banda. Yo te digo, ya estas cosas se suben a Café Metal Videos. Sí, lo subí, uno. Por eso, digo, hay un montón de videos. Usted se mete y tiene un montón de bandas que hemos sacado con Manu y con varios amigos. Que bandas que invitan que invitan de onda, para que vea, y bandas que de repente los cafés van de buena fe y ven y les gusta. Ves si te gusta el estilo y difunden. Exacto. Podés ir, Facu, a ver alguna de estas bandas, no tenés que, podés pagar un poco. Charger X, por ejemplo, en vivo es muy linda banda. No fui porque tuve... A veces uno tiene problemas así. Estomacales. Bueno, ya, ahora como si el invitado está viniendo, caminando tranquilo y sigue para adelante, me dice. Sí. Sí. No entendí ese gesto. Parecía de fútbol... Bueno, ahora sigue, en realidad bueno. es mi programa y no vamos es a tu programa. Es no, mi no, programa. No quieras hoy. Subirte a un lugar. Bueno, ahora ha llegado Fede. Fede, mi amigo de Uruguay. Puede pasar a saludar porque así podemos decir que tenemos uruguayos. Uruguayo, campeones. Y todo y ya que viene Fede y todo vamos a empezar a decir que preséntese, Fede, por favor. Diga algo. No, ¿qué es cuento? ¿Qué es cuento? Así son en el Uruguay. No, es lo que quería decir. Antes, es que le gusta pila hablar. Richard va a tirar la fecha de Anatema. Ah, sí, ya se confirmó la gira por Sudamérica de Anatema. Con fechas en México, en Colombia, en Chile y en Argentina. Esto es ¿para cuándo? ¿Para cuándo? En agosto. En el mes de agosto. Y tenemos Bornagar la semana que viene. La semana que viene, Bornagar. Me gusta Bornagar. Tiene ese estilo. Del metal progresivo noruego. Una banda que suena de la SAM. Y flautas. Aparte, muy buena banda, excelentes músicos. Y han llegado los invitados. Entonces, vamos con el tema. Terminemos esto, que no tenemos más que decir. Estiramos todo lo vamos que pudimos. Tema, si hicimos un chiclazo. Vamos a pasar sí. Hermética Sepulcro Civil. Ajá. Así bueno, que vamos con ese. Vamos, que está la luz roja todavía, tío. Vamos al tema. No. Acá estamos con el invitado. Acá estamos con el invitado. Preséntese. Preséntese, por favor. ¿Qué tal? Soy Tony Escoto. Buenas tardes para todos. Y bueno, agradecido por la invitación. Bien, bueno, ¿qué te vamos a cobrar? No es nada, viste, no es nada. Preséntese de ruso también, por favor. Venga. Buenas tardes, Marcelo Capitanario. Que usted va a tener que contar las cosas con Creator. No, Creator, sí, Creator. Claro. Bueno, Tony, arrancamos para los que se están enterando ahora del programa. Despertando. La fecha de hoy, más que nada, para que... Se bueno, tomen algo y se vayan para el Parque Avellaneda. El Parque Avellaneda se va a hacer el convenio de Papo, organizado por Guillermo Elmi. Y bueno, vamos a estar tocando unos temas de riff junto a un montón de otras bandas. Arranca ahora a las 5 o 4 de la tarde, por ahí. Y bueno, y cierra Michel Peronel, Juan Medina y quizás vaya vos. El año pasado estuvieron, así que bueno, no sé, eso medio sorpresa. Buenísimo. Bueno. Contanos un poquito en qué estás, cómo viene el tema del disco nuevo de Scotus. Y bueno, falta mezclar 5 temas y ya para mayo ya está en la calle. Falta eso nomás, está más o menos hecha la tapa, así que... ¿Cuándo arrancaron con la grabación? El año pasado. ¿Y son todos temas nuevos o también haces versiones? No, hicimos temas nuestros, nuevos... Y vino Ricardo a cantar Desterrando a los Oscurantistas, que hicimos un cover de Hermética, y otro que canto yo es Más Anestesiada. Después hay uno de Motorhead, Metrópolis, y después tema nuestro. ¿Con quién estás ahora? ¿Con qué músico estás en la banda? La guitarra del tema de Ricardo la grabó Elio Ferrovía, pero el guitarrista es Marcelo Nicosia. Y para el vivo, ¿no? Para tocar en vivo. Sí, Marcelo, alias El Limur. Toca la guitarra y en el bajo está Ricky Cuello. ¿Hace cuánto está con esta formación? Y más o menos 3 años que me puse a cantar yo, porque estaba claro, no, los cantantes son los que estuvieron conmigo, todos uno peor que el otro, ¿viste? Sí, no sabés lo que son. Está bien, cuando no se puede solucionar, nada, hay que hacer uno mismo. Sí, me puse a cantar y ahora ya bastante lo fui perfeccionando, viste, me fui acostumbrando, adaptando y... Claro. Y acá estoy, ahora no me... Claro, vos no vas a decir si sos malo o no. No, en el sentido de que no me pierdo el tiempo, no se me va el carajo. Sí, sí, porque es difícil. Porque es difícil llevar las dos cosas. Si alguien no se enteró, es el baterista, ¿no es cierto? Claro. Entonces se complica ahí con la bate, pero no se complica, al contrario. ¿En vivo haces intervenciones cantando? Canto todos los temas en vivo. ¿Y cómo lo llevas el tocar y cantar? Bien, 2 horas, tranquilo. En Ayacucho tocamos 3 horas. Bien. Pero tranquilo, ¿no? ¿Qué tal la respuesta de la gente? Bien, en todos lados. En todos lados y todos nos reciben bien, ¿viste? Muy, muy buena onda. Fuimos a Neuquén, fuimos en Luján, en Chivilcoy, en Madariaga. ¿Y qué te parece que la gente más reconoce? El hecho de ser un ex Hermética de la primera etapa, porque la escena argentina, viste cómo es, o sea, se agarra así como de momentos de diferentes bandas, y es un momento muy importante la primera etapa de Hermética para lo que es para todo lo que vino después. O sea, el que te viene a decir, Tony, me quiero sacar una foto con vos, ¿por qué? ¿Porque fuiste el batero de Hermética o porque le gustó Scotus? ¿Qué no, sentís vos? Lo primero que reconocen es el batero de Hermética, porque... Yo siempre digo, si no fuera por Hermética no lo conoce nadie. Claro. Así que primero siempre es eso, porque te das cuenta y Scotus es bueno porque lo que van escuchando, porque tampoco hay mucha difusión y, claro, y nos escuchan donde vamos a tocar. Y eso está bueno y les gusta. También es importante que sepa la gente es que vos antes de tocar en Hermética ya tenías tu banda, que era Motor B, ¿no es cierto? Sí. La primera banda que tuve se llamaba Mephisto. Mirá vos. Sí, Dani, que, chorro. Yo sabía que le había afanado a alguien, pero bueno, no importa. Nadie hablamos sabe. Del 85 más o menos, ¿no es cierto? 83. 83, mirá vos, importante. Sí. Siempre en la batería, ¿no es cierto? Siempre en la batería de Mataderos, estaba en el hospital. ¿Cómo era? ¿Bizarreta? No, uno que estaba en Alberdi y Pilar. Sí. Y lo habían tirado abajo y hicieron un acto ahí político y tocamos. ¿Viste? Porque en esa época de las elecciones tocábamos en los actos del PI, de lo del PJ, del UCR, tocábamos en todos los actos y íbamos a tocar. y habían hecho un acto ahí en los escombros del hospital y ahí debutamos con Mephisto. Muy bien. ¿Y después vino Motor B? Después vino Motor B. Yo ya estaba tocando ya con gente un poco más grande, porque antes de Motor B, con los pibes de La Regla, con Chizo, con Raúl, que fue uno de los violeros, sí, yo tocaba con ellos. Entonces ahí como más me hice un poco más de cancha, como el potrero, ¿viste? Que claro. El potrero, porque la diferencia del jugador, porque juega con el pibe de todas las edades. Entonces, ¿viste? Después vas a jugar con todos los de tu edad y es más fácil. Entonces, fue un potrero, la verdad, ahí en Matadero, donde yo me crié musicalmente, pues estuvo buenísimo porque tuve mucha experiencia de oído. Y después me puse a estudiar con el baterista de Piazzolla, el Mono Picardo. Ah, muy bien. Y bueno, y después un día me subí al colectivo y había un vecino mío, Luis, y estaba hablando con la mujer del Tano Romano, ahí en el fondo estaban ahí, y lo saludé a Luis, porque yo a la mina no la conocía. Claro. Y me preguntó quién es, y dice, no, un loco que toca la batería. Entonces se me acercó Roxana y me dijo, ¿vos tocás la bata? Sí, porque mi novio tiene una banda hermética. Y yo, no sé, no la conozco, pero no había escuchado nada. Yo sabía de B8 y de Ricardo que quería cantar el Letal. Ahí sabía, sí, un programa que había llamado Cuero Pesado, que ustedes, sí, perfecto. Sí. Sí, histórico. Letal, que también fue Grok. Que bueno, esa mi ¿cómo se puede decir? Inspiración para cantar, ¿viste? La voz de Grok. Y ahí me enteré de que Ricardo quería vender el bajo, no sé, un ciruja, el hijo de puta, ¿viste? Y ahí me entero de hermética, por la pina esta con Luis, que gracias, digamos, a Luis y a esta que me mandó el número de Ricardo, lo llamé, me fui, me probé y quedé. Pero bueno, también porque yo venía con un training de mucho motor, que viste con los discos. Sí, sí, los sí, sí, sí, sí, sí. Ahí le armaba todo y tocaba, viste, arriba de los discos. Y una vez dentro de hermética, acomodaste tu estilo a la banda. Y salieron. En hermética yo llegué, estaba la batería del otro batero que había tocado una fecha y no apareció más. Dejó la batería ahí, me dio todo, sí, sí, ¿qué pasó? Chuparon los ojos. Interrumpo un poco porque el tiempo es tirano y dale, venimos complicados. Oh, nadie lo ha dicho, sí, no hay problema. Parejo Mirta Alegra. Vamos a pinchar un poquito el tema de cover de Ricardo. Del disco nuevo. Dale, dale, después sigo con la parte histórica porque es interesante. O sea, más allá de que quieras escuchar el trabajo nuevo que está haciendo de la banda Scotus, es interesante también saber un poco de dónde viene. Sí, o sea, hubo un comienzo alguna vez, o sea, no nació de un repollo ayer. Sí, sí, sí. No creo, cualquiera que te vea en persona, creo que dudaría de decir que naciste ayer de un repollo. Sí, no. Así que vamos a escuchar un avance. Trátelo bien. Un avance. Sí, se va a ir. Hacemos un. Presentar el tema de Ricardo. Bueno, se llama Desterrando a los Oscurantistas. Bueno, un cover de Hermética. ¿De qué año es el tema? Y el tema del año 90, 91, cuando grabamos el disco. Ya lo veníamos tocando del 89. Era un tema de Ricardo, con letra, que ya tenía listo y lo sacábamos ahí, bueno. Y ahora nos volvemos a juntar, digamos, una reunión de hermética. Esto es simbólica. Exclusivo, ¿eh? No lo tiene nadie. Sí, atención, que es exclusivo. Vamos a escucharlo y seguimos charlando. Dale. Con Tony. Andiamo. Oxy Radio. Estamos de pie contra el rey. Bendicen armas para la destrucción, usando en vano el nombre de Dios. Guerra, fabricaron muerte, ejército en mano. Contra amor, fraterno, odio. Eliminado a chico en piel sin detener mi motor. Pues me mueve la divina paz. Bueno, y ahí, bueno, eso es el avance, es la puntita, ¿eh? Vino Ricardo, se vino del campo también, eso se lo tengo que contar porque... Es un gesto. Se vino para grabar solamente este tema, lo grabamos en el estudio del Cielito. Ah, muy bien. Con Martín Richard y Beto, joven, igual que el jugador de Vela. Bueno, y con Beto. ¿Esto es producción de Escoto? ¿Sale del bolsillo Escoto? Sí, sí, es una... No, y en conjunto con Daniela de MTM, que también... Ella lo va a editar. Ella lo va a editar. Está bien, o sea, del imaginario. Del bolsillo del imaginario, de Escoto y también del Chancho, que fue el que nos hizo la gamba ahí en el Cielito para poder entrar también, porque el Cielito es un estudio muy bueno. Sí. Y bueno, eso lo grabamos en un día. ¿Y está conforme con vos? ¿Estás conforme con el sonido? ¿Cómo quedó la mezcla y demás? Sí, sí, sí, porque ya lo teníamos ensayado. El que sorprendió fue Ricardo, que vino y se lo cantó, se bajó la letra porque no se acordaba bien. Y se lo cantó así de una, ahí nomás. Qué buen gesto, sí. Sí. Y bueno, y se quedó un rato y después se fueron. Y la vida pero continúa. Ya está listo, claro, sí, ya está grabado, ya está ahí. Está el video en internet de... Sí, hay una. De la de participación, Joaquín, ¿no? Sí, sí, sí, Joaquín sí. Amat subió imágenes de este... De ese momento. Bastante momento. Divertido como acosa a los pibes del estudio, todo, que se pone a hinchar las pelotas. Sí, un personaje, Ricardo. Después, ¿tenés más invitados para...? Ah, hoy sí, vienen a tocar por los temas de Rickson con dos violas, ¿viste? No, si no, no suena. Claro, bien. Sí. Así que invitamos siempre, ya va la séptima vez, octava que tocamos ahí. Siempre invitamos a alguien. Esta vuelta viene el flaco Leiva, el guitarrista, ex guitarrista de Rambler. Sí. Bueno, ahí está, tiene un proyecto nuevo que ahí anda. Siempre mezclado con gente que hace cosas referidas o acercadas a lo que es el sonido Motorhead. Pues Rambler era una banda recontra Motorhead. Sí, sí, sí. Yo toqué con ellos un año, estuve ahí tocando como para no dejar de tocar. Esa era la pregunta que sí. Ayer me pidió César Fuente que te dije, de Rambler. Que hablara sobre eso, no. Qué pasó y todo. No, así. No, todo bien. A él le gusta más así. Ah, le gusta el puto. A él le gusta. El discreto encanto de la burguesía. Un saludo para César. Es cierto, hola. Un saludo para César, sí. Acá el ruso manda saludos también. Sí, sí, sí. Muy amigo. Bueno, y a Fran Blumetti también no nos podemos olvidar. De lo que. Ah, vos que querés mencionar algo o respecto a Rambler. No sé por qué es el interés de César en Rambler. Rambler es una banda que está tocando hace mucho tiempo. El sonido está muy emparentado con Motorhead. Habrá comprado los derechos, ¿no? Capaz que lo sacar adelante. ¿Qué sé yo? Capaz tiene un negocio. Es una banda que toca mucho y no, tienen... yo los vi un día en vivo y. Alucinaste. Una buena banda, ¿viste? Por supuesto. Y un día me enteré que no tenían batero, fui de una, che, vengo yo. Y dije, bueno, dale. Claro. Tenían sala ellos ahí en la nube, fui a buscar la batería. Sí, sí, anteriormente eran Bronce, se llamaban Bronce. Sí. Y cuando tocaban en vivo, de los 10 temas que tocaban, por darte una idea, no sé, 4 eran de Motorhead, 2 de Barón Rojo y 3 temas propios, capaz, sí, ¿viste? Una sí, cosa así. Sí, ¿cuántos años tenés, Ricardo? Bronce, 180 años. Como Mirta. No, no. Los vi en una oportunidad, los vi por allá. Camino Negro y Camino de Cintura. Bueno, yo ahí en Camino Negro vi a Mark Uno. Ah, bueno. La banda de Colo, claro, claro. Con calcitas fucsia, él me ganó, Iron You. Son ganó, las tablas de la ley, no, sí, bueno, no, la banda estaba buena, pero la pinta de ellos era los New York Dolls de Bunge, ¿viste? New York Dolls. Qué bueno eso, los New York Dolls de Bunge. Yo decía, loco, hay que tener pelota para andar por Camino Negro en calza. Exacto, loco, exacto. Y en esa época era una ruta Camino Negro, no una autopista como ahora. No, esa época, Puente de la Noria era la triple frontera, pero de Irak. Sí, también. Te hago una Siria, pregunta, una pregunta boluda, pero ¿pensabas que la película de Hermética, el documental, iba a tener con vos más que nada la repercusión que tuvo? Y yo acepté la película justamente porque sabía que iba a pasar esto. Porque sos estaba... vos, porque la verdad que yo me miro la parte tuya y nada más. Porque no, igual me la editaron con mala leche con el tema de la policía ahí, me hicieron quedar mal. Pero el Iron You es lo mejor después, que no, me pasó en la vida. Más historia, pero me las cortaron un poco, ¿viste? Claro. Pero... Eso te iba a preguntar. Y el pibe que hizo la película. Arriba, lo que hiciste acá, ¿no? No, eso fue. No, eso lo grabamos en el boliche de Pato Strun, ¿cómo era? Llama. No, no, pero ah, sí, de la película, pero después no aclaraste el tema. Que ah, dijiste, sí, me sí, cortaron, después lo aclaré acá arriba. Sí, no, sí. Aparte la película en. ¿Cómo se llama el pibe que hizo? La película no me acuerdo, lo tengo acá. En bueno. realidad también le falta un integrante esencial que hace que la película pierda un montón de peso. Bueno, eso es lo que me dijo este muchacho, loco. Me llamó por teléfono y me dice: Tony, me salvaste la película con tus anécdotas porque. no estaba Ricardo, o sea, no le iban a sacar la película. Claro. Hasta que, bueno, hicieron ese popurrí de Coto Universe. Sí, porque en realidad se agarraron de vos porque todos los segmentos de la película es Tony Vodka, esto, lo otro. Eso me lo dijo el loco, no me puedo acordar, qué lástima, el nombre del loco que consiguió. Que deja de ser un documental. Claro, deja de ser un documental y pasa a ser un libro de anécdota de Hermética. Lo tengo acá en Wikipedia que dice Boycott Films. No te ayuda en nada. Es un boicot. No te ayudo en nada, gracias. No te ayudo en nada, Films. Gracias, Wikipedia. No. Ahí, vos con. Anterior a formar Scotus con Motor B, llegaste a sacar un disco y aparte participaste en tributos. Como el tributo a Hermética, tributo a B8, ¿no es cierto? Judas Priest también, creo. También el tributo a Judas Priest. Sí, sí. Eso lo grabamos acá en la nave. O sea que Hermética también lo grabamos en la nave. Siempre estuviste en actividad, más allá de que tocaras o no en vivo, pero no, siempre había material no tuyo. No dejé de estar. Sí. Pasa, yo me dediqué más a mi familia, ¿me entendés? Y a asegurarme un laburo, porque exacto. Esto, ¿viste? Los músicos, somos todos músicos, las pelotas. Porque, claro. Hay gente que conozco que está hambreada. Por ser músico, loco, andá a laburar un rato, no te cuesta nada y seguir haciendo las cosas, boludo. No podés estar esperando que te llamen para un tributo, esperando que te claro. llamen para. Loco, andá. Yo creo que la mayoría de acá se creen en esa película y están en sus casas esperando que lo llamen para no sé qué, no, pero pobre, vos tenés que generar las cosas. Claro. ¿Viste? O se separan porque sí, vos sí. y le echan la culpa, ay, no, viste, mi mujer no me entiende porque soy músico. No, boludo, andáselo vos, dejá el marolio, boludo. Ah, no, está esperando boludo. Ser una estrella de rock. Claro. Aguantá, man. Y el disco ese, Sin Ley, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Se movió? No, ¿se distribuyó? Fue una cosa, una tanada también, porque yo fui a una fiesta, me invitaron, un primo mío hacía fiestas en las casas, ahí por San Isidro, ¿viste? Iban todos, lo vi, estaba tocando el batero de los Cadillacs. Y bueno, nos pusimos a hablar con el pibe y tocaba una banda llamada Doble Gota. Una banda punk muy buena, Doble Gota muy buena. Y ahí charlando con los pibes, bueno, con esto de Tony Hermética, viste lo que hablábamos antes, viste, sí, sí, se sí, reconocen sí. todos. Y vino un loco que se había comprado un estudio, viste. Así, bueno, me compró un estudio, viste, me dice. Me compró un short. Y tengo el todo. Short y un estudio, y se compró. Y el short también, de paso, estaba abierto todo deporte y me compré el de Racing. Viste, bueno. Y me invitó así, me dice, vení para empezar a probar las máquinas, todo. Y él tenía un operador, me dijo, y te grabamos el disco gratis, me dice el chavo. Buenísimo, le digo a los pibes, caigo con la noticia, llegamos, y me dice, no, mira, el operador era un cordobés que se fue a laburar a Córdoba, no sé qué problema tuvo, y vino otro, que había, él se ponía la chapa, que era el sonista de Cachorro López, que estudió en Inglaterra, que toque el otro, que qué sé yo, que era profesor de sonido, ¿viste? Bueno, 20 pesos a la hora había que pagar. Ponerle dos gambas de oro. Bueno, aceptamos, porque también era gratis igual, ¿viste? ¿Viste? Entonces entre todos juntamos y le pagamos. ¿Qué pasó? Este Cachorro López, como le digo yo, este, alto chogorra, palopelo, boludo. Y empezó a grabar y hacía cualquier cosa, ¿viste? Y yo me calenté, ¿viste? Me fui a dormir. Y vino así medio mal a despertarme, loco, y ¿sabes? Nos agarraba trompado. Okay. Y terminó la grabación. Y vino el pibe del estudio, le conté, loco, es cualquiera. Y bueno, ¿cómo terminó? Martín Toledo tuvo que ir allá. Y llegó al estudio, estaba este chabón. Dice, mirá, esto es lo que yo tengo, ¿viste? Y Martín dice, pero no te anda aquel buff, no te anda esto, ¿cómo grabás así? ¿Viste? Bueno, tuvimos que traer. No pudimos traerlo porque tenían otro sistema. Ajá. Entonces tuvo que ir Martín allá con una D-Drum y con unas máquinas más. Convertir, pasarlo. Y arregló, no, lo arregló ahí mismo sí. y zafamos. Pero bueno, quedó todo mal, ¿entendés? Y al final no salió porque no salió. Claro. Quedó ahí en el internet, está en internet, pero no se editó nunca, no está. Y vamos a pasar un tema. Sí, no, yo te quería preguntar. Nos quedamos cortos de tiempo, pero. No, pero. Quiero que le pregunte. Llegamos, entra todo, ¿no? Entra. Ahora vamos a escuchar un tema mientras estamos charlando. Prestale los auriculares, Dani. Es un tema de Motor B. Ah, sí, el último Indio Vivo. Desarrolle. Bueno, ah, en Ballester, es interesante la letra, ¿no? Interesante, ¿no? En Ballester, llegada la noche, ronda las calles su extraña figura, ¿no? Lejos está de su reservación. Lejos está su reservación. Y en la ciudad en busca de aventura, él debe ser el último indio vivo. Bueno, el indio vivo es Marcelo Moya, alias el Mago Negro. MTM. No, porque con Ricardo me decía, mirá, el último indio vivo, Tony, el último indio vivo, ese es nuestro manager. Y siempre luchándole la pelota a Marcelo, Ricardo lo volvía loco, le hacía bullying todo el tiempo. Sí. Y bueno, y yo me enganchaba en el bullying también, vamos a darle también. Jajaja, el indio vivo de acá, el de allá. Y Marcelo, le decía Marcelo Moya, el mago Argolla, el mago negro, no sé qué, el mago blanco, no sé qué, bueno. Y así, bueno, le hice este tema a Marcelo, vive en Ballester, bueno, la letra es, esa es la letra para Marcelo Tom. Sí. Está bien, muy bien, muy bien. Acá, ¿quién está cantando? Acá está cantando Pablo Ersen. En Pablo Ersen. En esa formación de Motor B. Y estaba Marcelo Nicosia. Pablo Ersen de Militia. Estaba Marcelo Nicosia, el Edu y yo. Y bueno, y grabó, Edu también de Militia. Sí, después grabó. Y grabado por Gracias a Martín, que suena. Claro. Salvó el disco. Salvó las papas. Está bien, perfecto. Bueno, ahora volvemos a épocas actuales. Ahora, ¿tenés alguna expectativa por tu nuevo trabajo que vas a sacar? ¿Qué expectativa hay? Están todos esperando, gente me pregunta mucho por cuándo sale el disco. Así que esperemos que camine, fechas tenemos. ¿Vas a hacer presentaciones, una presentación oficial? Sí, ¿o sí, tenés algún proyecto de acá en más para...? Sí, tengo un par de ideas para hacer y voy a contar con Ricardo también en eso. Claro. Para que venga a cantar también este tema, todo, va a haber invitados. Te está manejando. Hay que esperar a mayo porque que salga y ahí vemos. En mayo sale. A través de Daniel, o sea, del imaginario, ¿no es cierto? El imaginario, sí, no. Las fechas de eso las manejo yo. Sí. Me llaman, se conectan conmigo y arreglamos. A través del Facebook. En Córdoba, sí. El otro día estuvimos en Madariaga, estuvimos en Pinamar. Buenísimo. En Capital tenés. Sí, ahora voy a ver si acá en el Cuarto Apóstol, parece, vamos a ver si hacemos una fechita ahí. Es uno chiquito, pero por lo menos para agitarla. A ver si hacemos ahí algo. Claro. Porque tocamos en Speed King la última vez, ahora cerró, no sé qué pasó. Se vendió. Bueno, y vamos a ver en Gier. En Gier voy a tocar un tema invitado de la banda Motín a Bordo. Uh-huh. Y una banda que se llama Motín a Bordo, también todo eso por la película. Claro, de Iron You. Iron You. Hay algo más para escuchar del nuevo material, ¿no es cierto, Ale? Sí, vamos a pinchar un poquito lo que me mandó Tony. Este tema se llama Lomas del Fieraje. Ese es un tema que yo hice la letra en el año 92, 93. Y parece que lo hice ayer porque pasa igual, todas las cosas siguen pasando. Bueno, vamos a escuchar algo de lo nuevo de Scotus. Oxirrate. We'll be right back. Atento, Gillo. Exclusivo, exclusivo, Oxy Radio. Me gustó cómo le cagó el tema si alguno quería grabar ese pedacito. Y no, salió. Vos me dijiste que diga exclusivo. Era mi sueño, pero yo quería decirlo, ¿no? Que le decirlo, boludo. No, ahora ya pasó el tema, no sirve. Así que seguimos con Tony y el ruso. Bueno, ¿qué escuchamos entonces? El avance del nuevo material de Scotus que va a salir después de mayo. El nombre del tema era Loma del Fielaje. Muy bien. Ahí tiene más cosas. Bueno, proceda. Esto va a salir en mayo a través de del Imaginario. Y lo que escuchamos es un avance, porque, bueno, Canuto no quisieron pasar el tema completo, pero bueno, está bien. Tony, cómprelo, pincho, te lo corto y te lo bajas. ¿Qué se hizo bajar el cosa? Cuando me dijo, habla con mi asistente. Me los discos, ¿viste? No, no, habla con mi asistente, me dijo, y a la mañana, y el asistente me pasó eso. Nada, muy bien, muy bien. Es importante acá que agradecemos de vuelta la presencia de Tony, porque el hecho de que esté acá prestigia nuestro espacio, nuestro lugar, y bueno, estamos dándole una mano acá al empuje de la salida del nuevo material de Tony. No, aparte subimos el flyer en internet, lo subió Tony, lo subí yo, y al toque la respuesta, un montón de gente. Sí, muy positivo. Más en el de Tony. Sí, no, ni hablar, pero la verdad. Es más, la gente quería venir acá a la radio. Sí, había gente que se quería mandar acá a la radio. Uno vino. Ahora bajamos y están todos abajo, esperando. Están en el chino. Tenemos el chino al lado, el que quiere. ¿Usted pide algo? ¿Cómo qué? No, quería bajar de nuevo. No. Ah, no. Bueno, no dejen ningún silencio, está. Lo bache de beduino. Claro. Bueno, no tenía muchas preguntas. Repetimos de nuevo la fecha de hoy. Sí, nosotros tocamos 8 de la noche en el Parque Avellaneda, en el cumpleaños del Carpo. Cierra Michel Peronel con Medina y un par de músicos más. Bueno, nos va a acompañar el Flaco Leiva, ex Rambler. Esto es gratuito, es al aire libre. Que es el predio que está techado. Sobre la Carra. Sobre la Carra, a la altura de la calle Bilbao. Es la entrada que hay al predio. Muy así bien. Que bueno, estamos ahí, ya empieza ahora, ya a las 3 ya arranca. Así que coman algo y vayan, desayunen y vayan. Yo voy a pasar por la feria acá del libro. Claro, Tony se va a comprar unos libros ahí con Rodríguez Larreta y vamos. Sí. ¿Qué elegiste para cerrar? Porque ya me estás diciendo 2 minutos. No el tema, no la banda 2 minutos. No, tampoco. Vamos a me cerrar. Me quedé con las preguntas al ruso también. Como es el día de Creator, otro día va a venir. Como es el día de mi cumpleaños, vamos a cerrar con B8. Sí, yo que no, cautivo de un seguro sistema elegido por mí. Y bueno, hoy todo muchos temas. Todo por usted. Mí, porque yo me quiero a mí mismo. Está en protagónico hoy el muchacho. Hoy, claro, viste, se cree que el café. Sí, de después no me dejan hablar más. Puto. Cuando el material. Era tu momento que tenías. Cuando el nuevo disco de Tony esté en la calle, lo vamos a invitar de vuelta para que charlemos específicamente del disco. Y una que otra anécdota así al pasar el pasado. Son unas 300. Y lo tenemos que traer a la rusa que cuente las anécdotas que hoy no habla. Pero algo que hay que caer en la realidad es que si alguien estuvo hace más de 30 años en la escena local, saquen cuenta, muchachos, el tiempo pasó muy rápido. Más de 30 años en la escena. Pero por eso lo traje, amigo. Por eso te estoy trayendo. Por eso lo traje. Para mí lo trajo el ruso. Con de heavy metal, amigo. No se suba otro. Sí, te está subiendo. Bájese del pony. Lo traje yo. Si es amigo mío de toda la vida. Te subís a la barca, ruso, de viejo. ¿Qué monstruo creaste? Vos creaste esto. Un día vamos a hacer un programa solo de puras anécdotas, sin música, contando anécdotas. No, no vale. Hay algunas que no me acuerdo. Mejor. Los temas, estamos todos el en ruso la misma. No se acuerda de nada. Estamos todos en la misma. Amnesia total. Va a ser anécdota y temas de mina. Todo así. Claro. Temas de chicas, sí. ¿Por qué? No empiecen otra vez. Bueno, las bandas con mujeres. Tony, te agradezco mucho por venir. Y últimas palabras. Bueno, agradecerles a ustedes por difundir no solo a Scotto, sino a todo el heavy nacional. Y bueno, que siempre estén acá. Y como todo, siempre digo a todas las radios lo mismo, ¿no? Es pulmón y. Y acá estamos todos, ¿no? Es así, tal cual. Así que bueno. Nadie lo va a hacer por nosotros, lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Ya no es más contra el falso metal, sino contra los falsos en el metal. Exactamente. Así que, bueno. Es una cuestión más amplia. Bueno, Tal cual, tal cual. Bueno, mucha suerte, Tony, con el... Y fue poquito tiempo por culpa de la reta. Tomá. Sí. Es un boicot, es un boicot. Suerte con el nuevo disco, el material. Cuando suerte esté hoy en la calle, lo vamos a difundir, lo vamos a pasar. Y voy a hablar con, cuando... con la reta, a ver si corta la avenida para presentar el disco. Bueno, vamos a elegir ese día. El día que corten todo, ese día te invitamos, Tony. Sí, sí. Si venís del norte, lo hacemos cortada del norte. Si venís batería, allá. Batería, exacto. Batería, vamos a cortar nosotros. Acá, así que no me preocupo. Exactamente. Vengo caminando. Así que, Ale. Cerramos con Cautivos de un Sistema y hasta la próxima. Eso. Hasta el próximo sábado. Nos vemos, muchachos. Gracias por venir. Gracias, Tony. Gracias. Oxi Radio. Los miércoles de 21 a 24. La Grieta. Conducción: Leo, Lilo y Fede. los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción, El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí, por Oxy Radio. El sábado primero de abril, vuelve la leyenda del metal alemán, Grave Digger, en Buenos Aires. Grave Digger, en el Teatro Porteris. Sábado primero de abril, anticipadas por sistema allaccess.com.ar. Los martes y viernes de 18 a 20, Rompiendo el Sonido. Conducción, Gabriel Columbo. Rompiendo el Sonido. Martes y viernes de 18 a 20, aquí por Oxy Radio. Lollapalooza 2017, día 1, viernes 31 de marzo, Metallica, The XX, The Chainsmokers, Rancid, The 1975, G-Eazy, Toad Love, Leon Gieco, Cage the Elephant, Marshmallow, Glass Animals, Poncho, Chami, Don Diablo, Palo Pandolfo, Dance Joy, Nicola Cruz, Campo, Silver Sun Pickups, Alok. Día 2, sábado 1 de abril, The Strokes, The Weeknd, Blue, Martin Garrix, Duran Duran, Two Door Cinema Club, Melanie Martinez, Lisandro Aristimuño, Mo, Oliver Heldens, Catfish and the Bottleman, Jimmy Eat World, Nervo, Tegan and Sarah, Turm, Criollo, Mad Professor, Grease, Borgor y muchas bandas más. De marzo y 1 de abril, Hipódromo de San Isidro. Compra tus pases en allaccess.com.ar. Lollapalooza, mucho más que un festival. Los lunes de 22 a 24, Del Otro Lado. Conducción, Sol Cruz y Cristian Rodríguez. Del Otro Lado. Los lunes de 22 a 24, aquí por Oxy Radio. Viernes 7 de abril a las 21:30 horas, Kickstart Live and Party, tercer capítulo. Con las presentaciones en vivo de 1985, tributo a Survivor, The Hot Rockers, cover the rock, Schizophrenia, tributo a Kiss, Bad Metal Jackson Tribute, homenaje rockero a Michael Jackson. Viernes 7 de abril, 21:30 horas, Kickstart Live and Party. Anticipadas 80 pesos. Puerta 100 pesos. La Roca Bar. Avenida San Martín, 6656, Villa Devoto. Los lunes y viernes de 20 a 22. Siglo Metálico. Conducción, Beto Bocchia. Colaboración, Martín Turk, Charlie Gerardi y Carlos Vega. Siglo Metálico. Los lunes y viernes de 20 a 22, aquí